a todos los oyentes de Poetas Sociales. ¿Cómo están todos? Acá estamos con Juan, con Facu, con el operador Manuel. Muy buenos días a todos desde el Paseo de la Economía Martín Cisneros. Empezamos esta transmisión que venimos haciendo cada 15 días del programa Poetas Sociales, Construyendo Economía Popular. ¿Qué dicen, compañeros? Buen día, ¿cómo andan? Me parece que ese micrófono está apagado. Ahí se escucha. Hola. Bueno, hablo por este. Muy buenos días a todos. Otra vez desde el Paseo de la Economía Popular de Martín Cisneros. Muy bien, estamos con un día de sol, por suerte. La primavera que viene un poco retrasada. Ayer mucho frío. Hoy, por suerte, estamos de vuelta sacando un poco la ropa de primavera. Y bueno, aquí estamos para hacer una nueva transmisión de este programa, que es un programa dedicado a pensar qué es la economía popular, a compartir experiencias, compartir las luchas, compartir las agendas de los encuentros, las actividades que tiene la economía popular. Vamos a pasarles nuestros contactos para que puedan escribirnos mensajes, comentarios, preguntas, saludos, lo que ustedes quieran. Nuestro Facebook es Poetas Sociales y tenemos un número de WhatsApp que por ahora es el número de teléfono de una compañera, pero bueno, después ya tendremos un número del programa específicamente, que es el 1167976653. Y también tenemos un mail, ¿no es cierto? poetasociales@gmail.com. Facu, ¿recordá por dónde pueden oír este programa? Nos pueden escuchar por sintonizar por internet a través de www.riachuelo.com.ar, y si no, directamente por aire 100.9. Ahí también nos pueden escuchar. Un programa, generalmente a la mañana uno está haciendo cosas, qué sé yo, puede sintonizar la Riachuelo y escuchar Poetas Sociales creando economía popular. O venir directamente al paseo, ¿verdad? Tal cual, estamos acá en vivo transmitiendo desde el paseo, Ministro Brin y Pedro de Mendoza. Muy bien, bueno, ¿y hoy qué vamos a estar haciendo en este programa? ¿Qué vamos a estar compartiendo? A ver, hagamos un breve resumen. Bueno, vamos a charlar un poco sobre qué entendemos como economía popular, qué acciones y qué actividades de las que realizamos diariamente forman parte de lo que entendemos como la economía popular, la economía que realizan todas las familias para desarrollar su vida diariamente. Vamos a tener además una entrevista. Está llegando Mario Barrios de la UST, cooperativa de Wilde. Bueno, vamos a estar conversando con el compañero también al respecto y contándonos él en qué cuestiones están trabajando en la UST y en la costa de Domínico. Bueno, también vamos a estar compartiendo algunas de las actividades principales que sucedieron esta semana. Vamos a hacer un comentario, un breve relato de lo que fue la asamblea, el lanzamiento de la asamblea gremial 19 y 20 de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. También vamos a estar haciendo algún comentario de lo que fue la movilización de las mujeres, ¿no? Del Ni Una, no sé si esta se llamó Ni Una Menos, no sé qué nombre sí, se le dio. La convocatoria tenía el mismo nombre que de la de julio, creo que había sido. Ajá. Que pese a ese día de lluvia tremendo, se convocaron muchas mujeres y también varones que acompañaron, ¿no? Sin correr el protagonismo que le corresponde a las mujeres en este caso. Vamos a compartir experiencias, por ahí vamos a preguntar a algunas compañeras que fueron, si nos comparten su mirada de lo que fue esa jornada. Después vamos a estar compartiendo el lanzamiento de otras experiencias de mercados que estuvieron abriendo, que se abrieron esta semana, así que bueno, y muchas novedades más de la semana. Bueno, podríamos escuchar algún tema musical y arrancamos con los temas de la semana, con las entrevistas y demás, ¿les parece? Perfecto. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Real.

Poetas Sociales, por la FM de Riachuelo y desde el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Vamos a recordarles a los oyentes que este programa, que es nuevito, estamos ahí ajustando los motores, por así decirlo. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Tercer programa. Tercer programa, que lo estamos haciendo cada 15 días. Pero en el sábado, entre medio, entre los dos programas, repetimos el programa que se hizo, digamos. Así que este programa que se escucha hoy se va a volver a pasar el sábado próximo en el mismo horario de 11 a 12 por la FM Riachuelo. Ya el año que viene calculamos sacarlo semanalmente. Así que estamos ahora en vivo desde www.fmriachuelo.com.ar y al aire, si sintonizás 100.9, la FM Riachuelo. Exacto. Y estamos acá con un invitado que se acercó desde Avellaneda para contar el trabajo que vienen haciendo. Estamos con Mario Barrios de la UST de Avellaneda, de Domínico, ¿no? ¿Verdad? De Domínico Wilde, ¿no? Sí, es una cooperativa, ¿no? Sí, somos una empresa recuperada de ahí, de la zona. Bueno, muchas gracias por acercarte hasta acá. Y bueno, la idea es contarte, digamos, que los oyentes, los compradores del paseo, los puesteros, conozcan cuál es el trabajo que están haciendo ustedes en esto del campo de la economía popular, de las empresas recuperadas, las cooperativas. Bueno, eso. Contar un poco. Contar. Bueno, primero felicitarlos por el tercer programa. La verdad que está bueno que se escuchen nuestras voces, ¿no? Por lo menos que nos reconozcamos. A veces no, ni siquiera nos reconocemos. Nosotros somos trabajadores de una empresa multinacional como Techín, que en el 98-2000 empezó a despegar de un negocio que era una empresa que era saneamiento y urbanización, sociedad anónima, que tenía a cargo lo que era el SEANCE, trabajaba para SEANCE, el cinturón ecológico, y nosotros éramos la mayoría trabajadores de mantenimiento. En el caso mío particular, yo soy pintor de autos, de camiones, y bueno, la verdad es que cuando Techín empezó a hablar esto de que se retiraba del mercado, pues no seguía más con ese negocio, pues su negocio era la construcción, los caños, la siderúrgica y demás. Primero parecía que era una joda, pues nosotros teníamos una comisión interna, yo era delegado general de mis compañeros, una comisión interna, la verdad que muy peleadora, le peleábamos todo y pensábamos que nos estaban corriendo para irse, pero bueno, la realidad es que se iban y hoy nosotros tenemos, hace 13 años que somos una empresa recuperada, porque querían todo lo que era el mantenimiento, la forestación, la parquización de esa zona, la iban a hacer con una empresa brasilera que era Strang, asociada con una UTE 9 de julio, y nosotros empezamos a pelear para la continuidad laboral. La verdad que de cooperativismo no conocíamos. Yo, en el caso mío particular, hacía 18 años que trabajaba en esa empresa y algunos compañeros míos hacía 25. Entonces, como que nuestra vida giraba en torno al trabajo formal, con obra social, con sindicato, con todo lo que implica un trabajo formal, y de golpe y porrazo había que arrancar en algo que para nosotros era absolutamente desconocido, que fue el cooperativismo. Y no fue porque lo elegimos, de verdad. La verdad es que nosotros queríamos continuidad laboral, y esa continuidad laboral impedía tanto nuestra pelea que ingresarnos a alguna empresa, que lo único que dijeron bueno, ármense en cooperativa, y los tomamos en cooperativa. Habrán pensado que era más fácil sacarnos. Bueno, hace 14 años que estamos trabajando ahí, y para nosotros fue fundamental despertar en el cooperativismo, porque motorizamos y amplificamos un montón de cosas que hacíamos como militantes sociales en nuestro barrio, y la cooperativa se transformó para nosotros en una herramienta económica que no teníamos, ¿no? Así que bueno, hoy nuestra experiencia, con muchas dificultades, por supuesto, nosotros podemos mostrar con mucho orgullo, ¿no?, que aprendimos a administrarnos, a gestionarnos, que fundamos una escuela primaria, una terminal de escuela primaria, una escuela secundaria, un bachillerato popular, que tenemos un polideportivo, que tenemos una cancha de hockey para nuestras pibas, que la UST se transformó en una referencia en Avellaneda, y que estamos recuperando terrenos de la costa de Villa Domínico, que hace 30 años que están abandonados, recuperando las viejas tradiciones, la forma tradicional de siembra, y produciendo en forma agroecológica. Así que bueno, ahí metido, discutiendo con nuestros compañeros, Bien, Mario, y si tuvieses que contarle a los vecinos, los que están escuchando, ¿qué diferencias ves entre la relación de la empresa y la comunidad cuando era una empresa manejada por Techín y la cooperativa y la comunidad desde que la están administrando, que están a cargo ustedes? ¿Qué, cuál sería la diferencia entre ustedes y cómo lo manejaba la empresa previamente, la relación con el barrio, con la comunidad, con los productores? Y básicamente la diferencia es para nosotros siempre lo contamos como una anécdota, ¿no? La empresa, para promocionar su empresa, su marca, hacía una maratón por la vida, se llamaba Corre y Gane Vida. Y nosotros decíamos que tenía que tener un objetivo, no nada más que correr y que le sirviera a la empresa, sino que por lo menos donara una computadora a una de las escuelas. Entonces lo que hacíamos para que haya participación, hacíamos competir a las escuelas, quien más competidores llevaba, ganaba la computadora. Y nosotros nos anotábamos todo por la escuela 38, que era la escuela más pobre que había ahí en la zona. Entonces todos los años le ganábamos una computadora a la empresa. Era la ayuda que podíamos sacarle, a algunas veces alguna máquina para trabajar, arreglar alguna calle, camiones de tierra. Y esa empresa tuvo más de 20 años, 25 años estuvo funcionando ahí en el barrio, y era las cosas que le sacábamos, ¿no? Algún camión para hacer compras comunitarias en épocas de crisis, en la época de Alfonsín, en la época del 2001. Y que cuando nosotros nos transformamos en cooperativa, fundamos un polideportivo, una escuela secundaria y una terminalidad de escuela primaria. Los trabajadores que nos habíamos quedado desocupados, en un término de 4 años, habíamos construido una escuela secundaria que, bueno, es bueno conocerla, y yo lo digo con mucho orgullo, no es con fanfarronería, sino con mucho orgullo de laburante, que tenemos una escuela construida de calidad, de muy buena calidad, en donde ya se han recibido más de 180 chicos del barrio y adultos. Y está siempre al servicio de la comunidad. Ahora nuestros pibes, hoy sábado, por ejemplo, es una fiesta en nuestro barrio, porque están jugando prácticamente la final en el fútbol infantil y van a ascender de categoría nuestros pibes. Nosotros nunca quisimos un equipo campeón, sí queríamos un pueblo campeón. Nuestros pibes nos están regalando un campeonato. Bien, buenísimo. Y si por ahí, en cuanto a los cambios que ha habido últimamente, ¿cómo es la relación, digamos, de la cooperativa con las entidades gubernamentales, con los distintos órganos del gobierno, tanto a nivel nacional, provincial y municipal? ¿Qué es lo que por ahí caracteriza la forma en que trabaja la empresa, como que trabajaba previamente la empresa, y la cooperativa con los distintos gobiernos? Nuestra pelea permanente con los gobiernos y con los municipios es la implementación de políticas públicas, ¿no? Nosotros demandamos mayor ayuda respecto de... Yo creo que si bien han habido avances, no podemos desconocer los avances que han habido, estamos a años luz de poder funcionar como debiéramos o como quisiéramos. Nosotros en estos 13, 14 años que estamos funcionando, no hemos podido doblegar el hecho de poder tratar una ley de cooperativas de cooperativas de trabajo. Se avanzó en la ley de quiebra, se avanzó un poco en la ley de quiebra, pero la verdad es que nos deja también medios desprotegidos. Digo, para entender esa lógica, pues a veces parece que somos críticos de algo que nos beneficia, y nosotros decimos que lamentablemente los compañeros hemos aprendido, los trabajadores hemos aprendido a producir, y no hemos aprendido a gestionar, no hemos aprendido. Es como que teníamos la vida hecha, íbamos y hacíamos lo que teníamos que hacer, marcábamos tarjetas, salíamos. Y esta modificación de la ley de quiebras hace que ahora un juez, antes de mandar a remate la empresa, tiene que preguntarle a los trabajadores si quieren transformarse en cooperativa y pueden gestionar el trabajo, y tienen prioridad a los trabajadores. Pero habilita a que también la integren los patrones. Entonces eso se presta al fraude laboral, porque mayoritariamente los patrones son los presidentes de esas cooperativas, porque los compañeros no estamos preparados. Entonces nosotros planteábamos eso como una seria dificultad, así que las gestiones son permanentes por ampliar algunas leyes que tengan que ver, que reivindiquen nuestro sector, ser sujetos de derecho, que no podemos ser. Hasta ahora somos trabajadores simpáticos, porque hemos podido suplir o salir adelante con algo, pero la verdad es que siempre nuestros emprendimientos son absolutamente débiles jurídicamente, legalmente son absolutamente débiles, ¿no? Claro, y qué difícil, ¿no? Cuando después de todo el trabajo que significa para los trabajadores organizarse y lo importante que es, ¿no? Cuando una organización, trabajadores organizados en cooperativa empiezan a de alguna manera resolver cuestiones que el Estado no ha podido resolver, como la educación, lo que vos contabas, ¿no? Esto de recuperar la costa, de reorganizar a los productores que están en esa zona, la potencia que eso tiene y a la vez la falta de reconocimiento a veces del Estado, ¿no? De ese trabajo. Pero bueno, es muy importante cuando eso sucede y por eso nos parece relevante poder transmitirlo desde acá, la experiencia de ustedes, cómo ha avanzado y cómo ha crecido en estos años. Y bueno, igualmente ahora seguiremos. Yo quisiera que nos cuentes un poquito más de lo que están trabajando en la costa, esto del vino, las producciones agroecológicas, pero antes vamos a ir a un pequeño temita para descansar un ratito y le vamos a comentar igual a los oyentes que pueden acercarse acá al paseo. Hay distintas cosas para hoy llegaron las frutillas, estuve viendo ahí, hay unas frutillas muy ricas, frutillas y baratas. A 32 pesos el kilo, que es un precio súper económico, y unas frutillas hermosas, grandes, bien rojas, bien maduras, así que está para aprovechar, acercarse. Tenemos el almacén con los productos de los fideos de la cooperativa acá de Quilmes, salsa de tomate. Bueno, después vamos a hacer una pasadita, si les parece, por los puestos. Está también el puesto de América con las comidas regionales de Perú, papa la huancaína, pollada, América, pollada. ¿Qué más? Gritame que yo acá lo retransmito. Ceviche. A ver si algún compañero se acerca ahí. Antes de ir al temita hacemos una pasada por los puestos, que hoy están muy lindos. A ver. Hola, buen día. Acá tenemos en este puesto ceviche de pescado fresco con muchas cebollitas, limón. Qué rico. Acércate un poquito más el micrófono, América. Papa, batata y choclo. Buenísimo. Ese es el ceviche. La pollada es pollo al horno con papa. Con papa hervida y ensalada de remolacha, zanahoria y lechuga. Muy bien. Bueno, ¿y a ver en el almacén qué es lo que tenemos hoy? ¿Quién quiere contar acá de los productos que tienen de almacén? La señora. Acá veo que tienen yerba, fideos, aceite, conservas. ¿Qué tenemos? ¿Yerba? ¿Por cuánto el kilo? Yerba marca Las Tunas, que es muy sabrosa, la que estamos tomando. 55 el kilo de yerba. Después tiene salsa de tomate casera, hecha por productores del movimiento campesino. 50 pesos, un botellón de 800 gramos, casi un kilo. Tiene miel de San Pedro, me dijiste que era, ¿no? ¿De? Tornino. De rancho son. De rancho. Provincia de Buenos Aires. Sí, también. ¿El kilo de miel cuánto está? Ay, qué bueno que volvió la miel. 60, miel pura, casera. Rica. ¿Qué más tiene? Mermeladas, distintas mermeladas artesanales, de zapallo, de sandía, de naranja, tiene picles, tiene vinos, tiene botella de tomate ya triturado. Muy bien, todos productos cooperativos. ¿Y ahí qué hay? ¿Quinoa hay? ¿Veo? Hay quinoa, hay tallarines de huevo, de morrón, hay distintos tipos hay lenteja, hay té, hay jugos de naranja, azúcar. Muy bien. Bueno, vecino, acérquese, que si quiere hacer una comida muy sana, acérquese al paseo y compre los productos de la economía popular. La dirección, Pedro de Mendoza y Ministro Brin, en el barrio de La Boca, es todos los sábados de 9 a 13.

seguimos en Poetas Sociales, creando economía popular, acá con el compañero Mario Barrios, de la cooperativa Unión Solidaria, USTs, Unión Solidaria de Trabajadores, ¿verdad? Muy bien. No, una de las cosas por ahí para dimensionar a todos aquellos que estén escuchando, ¿cuántos trabajadores, cuántas familias están vinculadas a la cooperativa, la UST? Bueno, trabajadores directos de la cooperativa UST son 76 compañeros trabajando. Éramos 80, en realidad empezamos 35, llegamos a ser 80 y bueno, ahora se nos van jubilando algunos, estamos dejando que se jubilen algunos y nos estamos jubilando. Y nada, la idea es cómo ampliamos, cómo amplificamos, pues ligados a la cooperativa hay alrededor de 300 familias con distintas cosas, ¿no? Con los pibes, con el bachillerato, con el hockey, con el fútbol, con el agroecológico. Y bueno, ahora estamos trabajando con el tema del banco social, recuperando lo del banquito social, que lo habíamos parado un poco y ahora estamos trabajando de nuevo, estamos intentando empezar de nuevo eso. También tuvimos el programa Envión y ahora vamos a trabajar con Niñez y Territorio, que es algo parecido a lo del Envión, lo que había sido el Envión. Y bueno, hay el barrio prácticamente entero está vinculado a la UST, pues nosotros somos de ese barrio. Una de las diferencias que me preguntaba el compañero, ¿qué cambió desde la empresa y la cooperativa? Es que la comunidad es la cooperativa. Vos vas a cualquier hora a la cooperativa y en la cooperativa pasan los pibes, pasan. Antes no podías pasar, vos tenías que anunciarte la vigilancia. Y ahora nosotros a veces hasta nos joden la operatoria permanente, pero bueno, nosotros lo hicimos así: los pibes pasan a jugar al fútbol, la iglesia, los evangélico, todo. O sea, es de la comunidad la cooperativa, es una diferencia sustancial, ¿no? Uh-huh. Mario, y contanos un poco más del proyecto que están desarrollando en la costa con las producciones agroecológicas. Como verás acá en el mercado, nos interesa mucho lo que son las producciones de alimentos para ofrecer. Bueno, ustedes son vecinos de alguna manera porque están acá cruzando el riachuelo. Las producciones de la economía popular que puedan llegar al consumo de los compañeros del barrio, ¿no? Contanos qué es lo que están haciendo al respecto, digamos. Básicamente estamos recuperando las formas tradicionales de siembra, ¿no? Con muchas dificultades, porque eso está abandonado hace 30 años, entonces no hay los canales de riego, no llegan bien, cuando llegan se inunda y le cuesta salir el agua, así que bueno, el trabajo es un trabajo bastante duro para poder recuperar los camellones que se siembra en formas de camellones, porque estamos muy cerca del río. Pero bueno, estamos trabajando con el asesoramiento del INTA, produciendo básicamente verduras, lechugas, acelga, tomate, albahaca, cebolla, y trabajando también con el tema de la fruta. Ahí tenemos muchos cítricos y muchas ciruelas, entonces la idea es poder producir conservas, poder producir dulces, mermeladas. Estuvimos preparando limonchuelo, hemos hecho licor de mandarina, estamos trabajando con el tema de la producción de miel, de la producción de yérgolas, de hongos comestibles, que todo esto para nosotros es nuevo, y bueno, estamos desarrollando, pues la intencionalidad es recuperar una zona abandonada, porque atrás de ese abandono hay un negocio inmobiliario y nosotros estamos metidos ahí como peleándoles la soberanía alimentaria, la tierra para el que la produce, con bastante acompañamiento. Para nosotros fue muy grato que el sábado, hace dos sábados, hicieron bautismo la gente de la costa y utilizó nuestro espacio, nuestro predio, y había más de 100 personas y fueron 30 bautismos, así que bueno, empezaron a reconocer ese espacio como propio y empezar a trabajar. Así que la idea es eso, no darle vida, con una producción no tan abundante y que sea más demostrativo, y poder recuperar zonas que están abandonadísimas, y poder armar, como habíamos dicho, alguna cooperativa de pequeños productores y tener una feria ahí viernes, sábado y domingo. Después veremos cómo intercambiamos, pero estaría bueno que por ahí compartamos el espacio, que vengan y que vengamos. Esto es un poco lo que viene para adelante, ¿no? Sí, hace poquito poquito estuvimos con Facu visitando, ¿no?, la cooperativa, y es un lugar muy hermoso, que además para la cuestión recreativa, ¿no? Se nota que uno no se da cuenta, pero toda esta zona de costa, que de alguna manera nos la han quitado, ¿no?, con todo el desarrollo, no sé, industrial, o la ciudad se fue creando a espalda del río, y todos esos espacios costeros tan, tan lindos que ustedes están recuperando, hasta pueden ser un lugar para pasar una linda jornada al aire libre, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Nosotros estamos construyendo una pileta para los pibes, porque queremos hacer nuestro propio camping abierto siempre. Nosotros decimos nuestro propio, cuando decimos propio es de todo, no es nuestro. Y la verdad es que para nosotros es una alegría, pues esos fueron sueños que uno no podía creer y que se transformaron. Por eso digo el valor de la autogestión, ¿no? Yo me junto con mi compadre años, se ve que hablábamos cuando, no sé, cuando tomábamos un vino de más, no sé cuándo hablábamos, pero me dice, y pensar que vos habías dicho, si pudiéramos tener nuestra propia cancha, ¿y por qué no una pileta para los pibes del fondo? Y estamos construyendo una pileta, eran cosas que pensábamos cuando militábamos en los años de jóvenes, nosotros fuimos militantes de la juventud peronista. Así que para nosotros era un orgullo poder plantear esas cosas que soñábamos, que parecían utopías inalcanzables. Por eso a veces maricoñamos un poco, debe ser nos emocionamos. A nosotros no nos da vergüenza que se nos caigan las lágrimas a veces por cosas que conseguimos, porque son lágrimas de alegría y no de tristeza, de cosas que hemos podido lograr. Así que para nosotros es un orgullo. Lo que hemos hecho es lo contamos permanentemente para alentar a otros, porque lo que nos muestra el poder a nosotros son las derrotas, no las victorias, y tenemos pequeñísimas victorias en todos lados y tenemos que encontrarnos, porque el modelo es asfixiante, es depredador, y si no nos juntamos entre nosotros, bueno, la verdad es que nos va a ir mal. De hecho, nos está yendo mal, venimos perdiendo por goleada, pero cuando hacemos un gol lo disfrutamos, lo gozamos y lo gritamos bien fuerte para que escuchen que también hacemos goles. Así que esa es un poco la intención de la UST, ¿no? Y qué importante es la organización, ¿no?, en comunitaria y demás, sobre todo por esto, ¿no? Vos decías, venimos perdiendo por goleada, un sistema de descarte en donde en la tele mucho se pone en términos de seguridad e inseguridad, y la contrapartida a todo eso, el único resguardo que hay para generar una sociedad menos violenta y más igualitaria es la organización comunitaria, ¿no? Nuestros pibes no tienen otra posibilidad si no es a partir de la organización popular. Tal cual. O sea, nosotros no vamos a solucionar el tema de la inseguridad con más gendarme, con más policía o con más reja. Vamos a solucionar ese tema con más educación, con más trabajo digno y trabajo para todos. No hay forma, bajar la edad de imputabilidad es una pelea que hemos dado y por suerte la pudimos poner en la agenda para que frene, pero no pasan estos tipos de modelos si no hay represión. Así que si no estamos organizados, el próximo paso de este modelo económico, de este sistema que prácticamente es mundial, es la represión. Así que necesariamente tenemos que juntarnos, necesariamente tenemos que encontrarnos para poder hacerle frente a este tipo de cosas, y la organización es importantísima, es importantísima. Bueno, muy bien. Seguimos entonces en el programa Poetas Sociales con Mario Barrios de la UST. Ahora vamos a ir un ratito a la tanda, pero antes, un tema, me dicen, perdón, no tanda, claro, yo de los idiomas radiofónicos a veces soy un poco todavía inexperta. Por ahí, acá el movilero, Juan, si se da una vueltita y nos comenta qué pasó con la cooperativa de pan que está ahí, que viene un pan muy bueno, y por ahí algunas preguntitas de los compradores. Acá lo veo al compañero Fabián, cómo te va, allá está, por ahí a ver, bueno, ¿están ahí los compañeros de la cooperativa? Estamos acá con los compañeros de la cooperativa La Voluntad. Nada más, ¿nos podés decir, aunque sea, los precios de la factura? Que son sustancialmente diferentes a lo que uno lo podría encontrar en cualquier otra panadería. ¿Cuánto está, por ejemplo, una docena de facturas en la cooperativa La Voluntad? 40 pesos la docena. Y el pan, 25 pesos el kilo. 25 pesos el kilo y 40 pesos la docena. La cooperativa de pan La Voluntad también es una cooperativa muy muy nueva, una cooperativa que en la cual trabajan alrededor de 10 compañeros y compañeras. Que están acá en Avellaneda, ¿no? Que están acá en Avellaneda, en la zona de Sarandí. Y bueno, que se han dado una respuesta autogestiva a la necesidad del trabajo y a la necesidad de que el pan es muy importante en nuestros barrios, es parte de la cultura popular. A veces nos dicen que hay que comer más pan, menos pan, pero lo cierto que también está muy arraigado en nuestra cultura popular y no lo vamos a resignar porque sea solo para unos pocos, al menos. Muy bien, bueno, qué bueno llevarse un kilito de pan para la semana. Y a ver, ¿qué están comprando por ahí la gente? A ver, Facu, pregúntales ahí, a ver. Hoy además es día de compras colectivas. Ah, cierto. Que también cierto. Después por ahí lo podemos aclarar. A ver, tenemos acá algunas compradoras. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué vienen hoy a comprar acá al paseo? ¿Qué cosas, qué relación tienen con el paseo de la economía popular Martín Cisneros? Mira, yo trato de venir todos los sábados porque es la diferencia en la economía de la semana. Compro verdura, compro, hoy estoy llevando pollo, huevos, queso, suelo comprar todo lo que necesito acá. Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos? ¿Tenemos un poquito más? ¿Sí? Dale. Bueno, acá el operador dice que sigamos. Tenemos acá otra compradora, si nos quiere contar. Bueno, no, tenemos el micrófono un poco, a veces intimida un poquito. Terminamos. Acá tenemos una compradora de la casa, digamos. Sí, yo vivo acá y vengo bajo a comprar siempre, porque primero los precios y además tengo una bebé chiquita acá y el pollo de campo es mucho mejor que el pollo que se compra en otros lados y en otros lugares donde también venden productos orgánicos, yo no tengo la posibilidad de comprar porque no me da el bolsillo. Entonces, siempre la elección de comprar o comer más sano tiene que ver con que no te da el cuero y acá tenés la posibilidad de conseguir productos sin agrotóxicos que son sanos para los niños, para nosotros también, pero sobre todo para los nenes chicos, a un precio al cual una persona normal puede acceder, no a un precio sideral, por decirlo de alguna manera. Así que siempre bajo a comprar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lo podemos saludar a Bernardo y a Roberto, un saludito para los oyentes y todos los, la clientela que tienen acá. ¿Qué trajo? Le preguntamos a Roberto qué trajo hoy al paseo. ¿Qué sería el paseo sin Roberto y sin Bernardo? Traje de todo, pero acá lo que estoy haciendo es trozar los pollos para las chicas que trabajan entre semanas, la estoy haciendo quedar bien, y no tienen tiempo de trozar el pollo, entonces compran el pollo entero y vienen acá, se los trozamos. Está con un cuchillo de un tamaño que no quiero. Uy, qué miedo. Cuidado, hay que sacar la mano de ahí al lado porque puede ser peligroso. Bueno, Bernardo está atendiendo. Bueno, recordemos, Bernardo, compañero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de toda la zona de La Plata y bueno, el sur de la área metropolitana de Buenos Aires, que traen la verdura agroecológica de sus quintas, están haciendo un trabajo muy importante para transformar las quintas de producción tradicional en agroecológica. Así que bueno, aquí estamos con todos los compañeros del paseo. En el paseo de la economía popular, que además está instalado inserto en la cooperativa de vivienda a los pibes, una llamémosle solución habitacional para 34 familias, bueno, en donde no solo lo importante es y la necesidad que es el techo, sino además la construcción de hábitat popular, en donde, bueno, uno necesita el techo, pero también necesita alimentación sana, necesita, bueno, como veníamos hablando con Mario, un proyecto comunitario en el cual realizarse colectivamente con el resto de sus compañeros. Bueno, ahora sí podemos a un tema, operador, ¿qué dice? Ya volvemos. ¿Sabías que en nuestro país existen 14 millones de argentinos asociados a distintas cooperativas, sobre todo? FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9. ¿Sabías que? En el año 2009, el número de ferias nacionales relevadas alcanzaba las 144 experiencias con mayor desarrollo territorial en el NEA. Al 2014, se estimaba que ya existían más de 498 ferias. Poetas sociales, creando economía popular. Sociales desde el Paseo de la Economía Popular Martín Cisneros, ya último bloque. De todas maneras, si nos quieren escribir al Facebook Poetas Sociales, pueden hacerlo. Ahora no estamos conectados como para contestarte en el momento, pero esperemos la próxima ya tener una compu para poder también comunicarnos por WhatsApp. Bueno, último bloque. Bien, acá estamos. Ahí se escucha, se está escuchando, sí. La idea era charlar un poco sobre economía popular. Ahí nos estoy saliendo bien, ¿sí? Bien, entonces aprovechar que tenemos acá justamente un integrante de una empresa recuperada que es cooperativa y que tienen un largo trayecto, como ya nos vino contando, para por ahí charlar un poco sobre facilitar por ahí a los que no están familiarizados con la terminología y con las discusiones de la economía popular, la economía social, que entendemos por cada una de estas, o algunas por lo menos de estas actividades. Yo arrancaría diciendo que existe una forma de organizar la sociedad que está basada en el lucro, la ganancia, y que hay otras formas organizativas que quizá no tienen eso como centro. Acá, por ejemplo, se comercializan muchos alimentos que se lo puede conseguir, ni siquiera de la misma calidad, porque acá los alimentos, como venían contando los compañeros, no tienen agregados químicos, no tienen conservantes, están hechos por trabajadores y lo venden los mismos trabajadores que los realizaron, y puede llegar ese alimento, algo que consumimos diariamente, a los vecinos a un precio mucho menor del que lo van a pagar en un supermercado. Entonces son formas distintas de organizarnos, y todas esas formas tienen en algún sentido. La sociedad no nos prepara para reconocer esa forma. Estamos acostumbrados que la mejor forma de comprar, de consumir, es ir al súper. La mejor forma de trabajar es una empresa privada y no en una cooperativa. La mejor forma de estudiar es en una escuela que no te vincule quizá con tu comunidad. Un poco las cuestiones que nos contó Mario de cómo se organiza la cooperativa plantean un quiebre en eso, en relacionarse con la comunidad, en que, no sé si lo dijimos al aire o fuera del aire, querés contarle un poco lo de la escuela que tiene formación, orientación más bien, en cooperativismo y medio ambiente. Eso es claramente un ejemplo de otras formas de pensar en cómo organizarnos. Así que hay varias discusiones que se dan entre académicos, funcionarios, etcétera, pero la idea es que se parte de esa base, de pensar en organizarnos de otra forma que no sea únicamente para ganar plata, para acumular, para ganar prestigio personal, sino que sea vincularse de otra forma entre vecinos, productores, maestros. Así que Mario, ahí por ahí que le cuentes, estamos pensando en vecinos que quizá no están por ahí, no forman parte de una cooperativa, no están familiarizados con toda esta discusión, que le cuentes un poco cuál es la visión desde una cooperativa que ya tiene casi 20 años sobre qué entienden como economía popular o economía social. Sí, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Cada día para nosotros es un aprendizaje, pero nos hemos dado cuenta de cosas que, como bien decías vos, las descartábamos, ¿no? Es como que habituados a que nos indican cuál es la oferta de Walmart y vamos a comprar a Walmart y por ahí pagar un peso más a algún producto que fabrican nuestros vecinos, en nuestra comunidad, no estamos acostumbrados. Para nosotros la economía popular tiene que ver con eso, con reconocer que hay que quebrar con una economía que es injusta y que tiene como objetivo de máxima el lucro, no el bienestar de la gente, ¿no? Y además hasta por una cuestión de, nosotros decimos hasta de defensa propia, ¿no? Porque esta forma de producir es absolutamente excluyente, ¿no? Si uno mira la Argentina, en donde se fabrican o se producen alimentos para entre 300, 400 millones de habitantes, somos 40 o 42 y hay pibes que no comen. Entonces la distribución es absolutamente injusta y encima se tira casi el 40% de lo producido. O sea que la economía como está organizada es preferible tirar que repartir las cosas. Al revés de lo que nosotros pensamos, es cómo repartimos y vamos dando, sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta de cuestiones de ejemplo. Nuestra cooperativa podría funcionar para hacer lo que tenemos que hacer, por lo que nos pagan para hacer, con 40, 45 personas. Somos 80, somos casi el doble. Pero nosotros resolvimos en la asamblea en repartir lo que ganábamos con vecinos y jóvenes de nuestro barrio. Lo resolvimos en una asamblea y fue muy bueno, ¿no? Porque decíamos, nosotros si seguimos con la lógica de ganar plata, que es lo que nos dejó afuera, vamos a repetir, o sea, transitando el mismo camino es el mismo destino. Y es difícil, ¿no? Pero nosotros planteábamos, ¿qué le vamos a decir a los pibes que nos esperan en la puerta para afanarnos? Si nosotros no somos capaces de generarles oportunidades, nosotros estamos desafiados a generar oportunidades y la economía popular está desafiada a generar oportunidades, pues yo creo que como bien se dice permanentemente, es de mejor calidad. Nosotros no le metemos agrotóxicos, agroquímicos para producir más, pero necesitamos ganar más, porque cuando nosotros dejamos de mirar la caja boba del televisor y nos preguntamos qué es para nosotros, para cada uno de nosotros, la felicidad no es lo que nos venden por televisión. Nosotros lo decimos en asamblea, yo digo, para mí mi felicidad, digo, cuando pienso en lo personal, y hagamos el ejercicio de pensar en lo personal, cada uno de nosotros. Yo digo, hay una laguna ahí en el fondo, digo, para mí estar en la laguna, con una caña de pescar, comiendo una falda con mis nietos y con mis hijos, viste, pateando una pelota, es la felicidad. Esa es la felicidad. ¿Y cuánto gasto para ser feliz? Sin embargo, nos muestran que la felicidad es el cero kilómetro, el microondas, el viaje, la ropa, las vacaciones, el reloj, la zapatilla, la moda. Y la verdad que no es, esa no es nuestra felicidad. Bien, totalmente de acuerdo. Ahora, y desde una cooperativa, contá un poco, si querés, cómo se hace para romper ese estereotipo, ese mensaje de, bueno, la felicidad es que te compres el auto, que te vayas de vacaciones afuera del país, que avances vos personalmente. ¿Qué cosa, cómo podemos ayudar a repensar otra sociedad cuando hay es un bombardeo tan masivo para eso, que nos metamos en ese círculo de consumo permanente, de un consumo quizá innecesario, de cambiar ropa aunque no esté rota, de cambiar el auto aunque siga andando, de comprar más cosas de las que llegamos a consumir? ¿Cómo desde las organizaciones populares se podría, si se te ocurre, ayudar a repensar todo eso, a reverlo? No sé si por ahí sí, se entiende. Claro, se entiende y es una tarea titánica, ¿no? Pues yo digo, el sistema es un gigante, es un monstruo gigante y nosotros somos una hormiga. Pero hay que ver el ejemplo de las hormigas, ¿no? Organización, solidaridad, cada uno con cada uno en su tarea. Y la tarea es justamente es el difundir. Nosotros, por ejemplo, tenemos talleres de desaprendimiento, le pusimos, ¿no? Un taller de desaprendimiento para poder desaprender cosas que son que asumimos como naturales, ¿no? El negro de mierda, el mejor solo que mal acompañado, el buey solo bien se lambe. Cuando vos te pones a analizar esa frase, es mentira. ¿Quién puede estar mejor solo que con un compañero, con la compañera, o con los hijos, o con la gente? Mentira. Sin embargo, el salvaje es el indio. O sea, nos vinieron los no salvajes a matar a nuestros indios. Y resulta que para identificar cuando hacen alguna hechuría, sos un salvaje. ¿Viste? Esas cosas que nos han metido culturalmente en la cabeza, para que este modelo avance, en nuestra forma es, nosotros armamos talleres de desaprendimiento y lo trabajamos con los pibes, empezamos a trabajar, nosotros tenemos una red de escuelas, armamos una red de escuelas en Wigley, de escuelas primarias que hacen ese recorrido. recorrido ahí, ven la cooperativa, ven otra forma. Estamos trabajando con una mesa de organizaciones barriales, entonces todo esto lo transmitimos entre organizaciones. Pues nosotros creemos que el único camino es eso, primero construir a contrapelo de lo que de la hegemonía que hay del capital, hay que construir absolutamente a contrapelo. Y esto cuesta, porque culturalmente nosotros estamos, nosotros, a mí me pasa, hablamos de no a la violencia machista, no esto, y por ahí le pego una puteada a mi mujer. Y esta es la realidad, yo digo, es una realidad que tenemos que asumir, que estamos todos atravesados por eso, y que es muy difícil, pero que la forma de arrancar es empezar a pelear contra esos paradigmas, porque hay nuevas cuestiones a construir. Y por eso yo digo que nosotros mostramos orgulloso nuestra pequeña construcción para mostrar como cosas posibles, ¿viste? Porque yo creo que es posible, y además pues estamos obligados, porque este modelo nos lleva a la autodestrucción propia. Yo digo, nosotros no estamos cuidando, no lo tenemos ni en cuenta, la destrucción de nuestro propio planeta, ¿viste? Por ahí dicen, nuestra casa común. No se puede sostener una producción tan acelerada como la que venimos llevando adelante, pues no respetamos ciclos biológicos. Y esto es antinatural. No existe una vida antinatural. Yo le digo a los chicos cuando van ahí al agro para decirle qué es lo que decimos cuando respetamos el ciclo biológico, es que si a nuestras madres, a nuestras mujeres, a los vientres de nuestras mujeres, quisiéramos hacerlas parir una vez por mes. Y a lo mejor científicamente se puede, pero estamos destruyendo los vientres de nuestras propias madres. Bueno, extraer lo que se sigue extrayendo de nuestro planeta es destruir el vientre de nuestra madre tierra. Digo, poder entender eso y genera toda una discusión, pues parece hasta filosófico, hasta soñador, hasta utópico, pero digo, de utopía hemos construido un montón de resistencia y un montón de luchas, así que hay que tener esa utopía de que es posible, y es posible a partir de juntarnos. Yo conozco este espacio de pasada y hoy lo conozco un poco más, y seguramente estaremos avanzando en alguna en algo en común que nos va a hacer que podamos compartir experiencia y compartir este tipo de aprendizajes, de pelear a contrapelo de lo que nos proponen, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves, bueno, según lo que ustedes diagnostican del momento, que no solo el contexto en el cual el campo popular se le toca desenvolverse hoy, y bueno, qué avance o qué cuentas pendientes tiene el campo popular en esta etapa que algunos consideramos, bueno, bastante difícil, como vos caracterizabas, bueno, nos están ganando por goleada? ¿Cuál sería los desafíos en el mediano plazo, al menos, que tiene el campo popular para, por lo menos, resistir con mayor dignidad los embates de este modelo económico, que obviamente es hegemónico a nivel mundial, pero que se expresa de un modo particular en nuestra propia patria? Nosotros decimos que no puede haber, primero hacer un grandes esfuerzos respecto de abrir los brazos, ¿no? De la amplitud que tenemos que tener. Nuestra sociedad y nuestro campo popular está muy fragmentado, y no es casualidad que esté tan fragmentado. Hoy estamos divididos compañeros que hacemos las mismas cosas. Y cuando vos te preguntás por qué, bueno, digo, hay voluntad turista permanentemente de que no nos juntemos, pues saben que si nos juntamos, somos invencibles, de verdad, si nos juntamos. Ahora hay que encontrar, yo ojalá tuviera la receta. Yo creo que lo que se nos ocurre a nosotros es eso, ¿no? La amplitud, el poder entender que somos diferentes, no puede ser hegemónico, porque nosotros luchamos contra lo hegemónico, no puede ser hegemónico lo que discutamos, y en la diversidad está la riqueza. Poder entender que somos diversos y que tenemos que convivir con esa diversidad y no verlas como una, a ver, como una barrera, sino como una fortaleza. La diversidad nos hace estar despiertos y discutiendo permanentemente, y la discusión hace mejorar las cosas, no es como uno dice, es como dice el colectivo. A veces nos equivocamos, pero hasta equivocándonos siempre va a ser mejor. Si nos equivocamos juntos, no es lo mismo que se equivoque un cabezón que definió determinadas cuestiones. Así que el desafío que tiene el campo popular para adelante es mayor generosidad, ética, fundamentalmente ética. Yo digo, hoy hablar de política es mala palabra, ¿viste? Entonces nadie quiere meterse en política, porque te metes en política, ya querés hacer guita, ya querés claro, porque entonces parece que los que están destinados a hacer política son los tipos que nos están gobernando, los que no roban, los que, la verdad que nosotros tampoco robemos, y yo creo que estamos en condiciones de poder proponer mejores cosas. Hace falta que nos convenzamos de que eso es así, porque si no nos convencen ellos de que para gobernar un país tenés que recibirte en Harvard, tenés que ser ingeniero en no sé qué cosa, y no podés, por supuesto, que alguien que labure la tierra, olvídate, porque nosotros nacimos para trabajar la tierra. Yo creo que están los trabajadores, los intelectuales, estamos en condiciones de construir otra perspectiva y otro mundo mejor, ¿no? Sí, tal cual, ahí en eso íbamos coincidiendo. ¿Querías? Yo quería, ya para cerrar, sí, porque ya estamos una más. Ya estamos respecto de tiempo. Comentar esto de, estábamos preguntándonos qué es la economía popular, y fíjense de todas las cosas que hablamos, y que justamente cuando hablamos de una economía distinta, tenemos que hablar de otra cultura distinta, tenemos que hablar de otra política distinta, tenemos que hablar de un montón de cosas, no es solo la economía que nos venden, que compramos y vendemos, o cómo administramos la plata, sino que estamos hablando de construir otra sociedad prácticamente, ¿no? Y que para construir esa otra sociedad hay que luchar, hay que organizarse, no nos lo van a regalar, porque hay un sistema que quiere que siga funcionando de esta manera, porque les viene bien así. Están bien, así que de alguna manera cuando hablamos de economía popular estamos hablando de todas estas cosas. Así que bueno, te agradecemos mucho, Mario, ya estamos cerrando el programa, seguramente seguiremos en contacto, estamos muy cerquita, así que vamos a poder construir nuevas actividades y nuevos vínculos. Así que bueno, te agradecemos, esperamos que haya estado cómodo. Como en mi casa, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muy bien, y bueno, nos tenemos que despedir. Antes de eso, vamos a invitar a todos a una actividad que hay esta semana. A ver que prendo el teléfono. Uy, esto de que ahora tienen clave los teléfonos. Ya, ahí está. Jornada, a ver, Facu, si vos lo podés leer. Bueno, la invitación es a la presentación del proyecto nacional de ley nacional de producción autogestionaria del hábitat popular. Hemos venido contando algunas cuestiones al respecto. La Organización Social y Política Los Pibes, la COVILPI, ha sido parte de diferentes organizaciones que han participado en la propuesta del armado de esta ley, como el MOI de la CTA Autónoma, como la FTB Miles, como el Frente Popular Darío Santillán, como la Federación Todos Juntos, y demás otras. Esta actividad a la que los estamos invitando va a suceder exactamente en Rivadavia 1864 este miércoles 26 de octubre a las 16 horas en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, los invitamos nosotros, convencidos también de que las leyes que más valen la pena son las leyes que se construyen con amplia participación popular, son las leyes que después se pueden defender, porque además de conseguir la ley, después hay que defender las implementaciones, y si no tiene arraigo popular es muy complejo. Así que bueno, los invitamos. Bueno, gracias, Juan, por haber... Un gusto, ya estaremos de vuelta por acá. Facu, vamos a recordar que este programa se hace en conjunto entre el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, entre la facultad, la materia Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda y el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, y con la colaboración amplia de la FM Riachuelo, que hace toda la logística para que podamos salir al aire, tanto en el paseo como por el aire de la radio y por internet. Así que los esperamos a todos y a todas dentro de 15 días. Recuerden que este programa se vuelve a pasar el próximo sábado. Hoy es 22, ¿verdad?, de octubre, así que el sábado 29 va a estar siendo repetido. Así que bueno, que tengan todos un buen fin de semana y una buena semana próxima. Hasta la próxima. Luego.